que me tiene loco, su manera. Cuando baja la noche, sube el antojo. Y ahí aparecemos nosotros. Comidas bien ricas en la Plaza de Ceibal, con baurús deliciosos, hamburguesas que se sienten desde el primer bocado y milanesas que te hacen delirar. Somos tu lugar que te espera cuando querés algo rico, bien hecho, sin vueltas, sin complicaciones, solo buen sabor y buena vibra. Y si querés que te lo llevemos a casa gratis, entra a miciudad.uy, mira el menú y pedí fácil desde el celular. Anota el número 099-628-052. Comidas bien ricas en Plaza de Ceibal. Ya somos un clásico del Ceibo, donde todos nos eligen para cerrar el día como se merece, con algo bien rico.